oír, mortales. ¡Wow! Salud. Terceristación. Clínica. Gobiernos. Negocios. Gestiones. Voz. Oíd. Oíd. Oíd. Mortales. Mortales. Oíd, mortales. Buenas noches. Estamos en otro programa de Oíd. Mortales. Siempre y a través de la M690 y con su operación técnica allí, Julio Pardo, y por www.laretaguardia.com.ar en el estudio Víctor Basterra del barrio de Mataderos, nuestro compañero Nacho Álvarez González. Y habrán escuchado un mortales con un poco de batucada por atrás, y es porque nuestro compañero Luis Angió está en un evento que está sucediendo en la ciudad de Buenos Aires, del cual en un ratito nos va a contar dónde está, qué está pasando. Por lo que se ve, no está lloviendo, porque parecía que venía la lluvia, que se iba, pero por lo menos, muchachos, refrescó, refrescó, así que no es poco. Sabes que podés escucharnos a través de la página, por www.laretaguardia, en este momento, y podés volver a escucharnos los martes y los sábados al mediodía. Puedes conectarte con nosotros a través de nuestro Facebook, oidmortales2011, a través de nuestro email, oidmortales2011@yahoo.com.ar, por nuestra página, www.oidmortales.com.ar. Y no sé si Luis estará en condiciones de decirnos por qué otras radios pueden escucharnos. ¿Estás en condiciones o hay mucha batucada, Luis? Bueno, hay mucha batucada aquí. Si hoy lo podés ir diciendo vos, anunciándonos los días que nos escuchan por otras radios, sería mejor. Bueno, lo dejamos en un ratito porque yo esa parte no la tengo prevista, Luis, así que nada, no me la acuerdo de memoria. Perdón. Sé que salimos por Radio Libre de Santa Teresita, los que estén en la costa. Tenemos radios en nuestra costa argentina en donde nos escuchan. Y ahora que se vienen estos días de verano y demás, que ya la costa estuvo explotada, por lo que nos cuentan, este fin de semana largo, bueno, tendremos quizá más audiencia en aquellos que viajen hacia la costa chica, como le digo yo, San Clemente, Santa Teresita, Las Toninas, San Bernardo y otras playas que van apareciendo, ¿no? La costa a mí me parece más popular, no hablemos de Pinamar o bueno, esos lugares que son un poco más más caros, digamos, como para irse a veranear. Bueno, hoy tenemos un programa entonces con una parte de nuestro staff que está en un evento que está sucediendo allí por el barrio de Villa Crespo. Ustedes conocen el estadio, el mega estadio de Movistar Arena. Luis creo que anda por ahí. Se ve que sacó entradas para ir a ver a alguien. A lo mejor hay algún recital que a Luis le interese. No sé a quién ir a ver, si a Fito, a Pimpinela, a Ricky Martin, a Lali, o a quién, o a nadie. Vamos a hablar un poquito más tarde con la licenciada María Celeste Pogliani acerca de esto que ya habíamos conversado sobre los efectos de gritar y por ahí esto que se viene mañana de vuelta, el otro partido del Mundial. Bueno, qué efectos pueden tener en la voz, cómo cuidarse. Vamos a hablar también un poquito, vamos a charlar acerca del Día del Tango, un nuevo triunfo o el triunfo de Torino en el TC para quienes son para quienes gustan los fierros, mañana Santa Lucía, bueno, algunos detalles así como para ir contando e ir previniendo el tema de la pirotecnia para estas fiestas o la festividad inclusive de mañana. Si mañana ganamos o no ganamos, es probable que haya alguna cuestión también con pirotecnia. Así que si a Nacho le parece, vamos a ir a la primera pauta, un pequeño corte, un temita musical y después arranca Luis con su móvil ahí desde el Movistar Arena en Villa Crespo. Tramas, periodismo en movimiento. Un portal de comunicación donde compartirás el quehacer cotidiano de nuestro pueblo. Para tu consumo, frente de frigo en el medio. Disputando la comunicación a los grandes monopolios del poder y el negocio mediático. Y el día que muere con los mejores atardecer. Informate en las caras más bonitas. Dramas.ar. Soy la fotografía de un desaparecido, la sangre dentro de tus venas. A menudo me recuerdas a alguien. Tu sonrisa la imagino sin miedo, invadido por la ausencia. Me devora la impaciencia. Me pregunto si algún día te veré. Ya sé todo de tu vida y sin embargo no conozco ni un detalle de ti. El teléfono es muy frío, oh, tus llamadas son muy pocas. Yo sí quiero conocerte y tú no a mí, por favor. Y bueno, mañana será Santa Lucía, por eso este tema de Roque Narvaja, Santa Lucía. Pero para verlo mejor y escucharlo mejor, lo tenemos ahí a Luis Angió en el mega estadio, o por las afueras del mega estadio, allí en por Corrientes y Dorrego. Vemos que está medio Corrientes cortado con vecinos. ¿Y qué es lo que está pasando, Luis? Contanos, por favor. Hola, bueno, ahora sí, ¿qué tal? Buenas noches. Estamos acá en el mega estadio Movistar Arena, a dos cuadras en Corrientes y Dorrego, porque bueno, como veníamos ya comentando y habíamos hablado en los programas anteriores, la situación ya no da para más. Los recitales del Movistar Arena son los 7 días de la semana, donde, bueno, hay todo tipo de inconvenientes para las vecinas, para los vecinos, cortes de calle, interrupción que no te permite llegar a tu casa tranquilamente. Por ejemplo, quien vive, ¿te imaginas que quienes conocen Villa Crespo y esa zona son cuadras de casas bajas, prácticamente todas? Entonces, las personas viven, entran a la puerta de su casa, abren la puerta y ya tienen el living, ya tienen el hall, algunas de las ventanas del dormitorio dan a la calle. Bueno, y eso lo que origina es que los días de recital, ahora todos los días de la semana, las personas que vienen al estadio hacen cola, hacen ruido, algunos acampan desde la noche anterior, entonces son la 1 de la mañana, las 2 de la mañana, y están con música todo lo que da, hablando y gritando debajo las ventanas de las casas de las personas de allí. Por supuesto, esos cortes, esos acampes los hacen sin ninguna mínimas condiciones de higiene, ¿no? Porque el gobierno de la ciudad ni el Movistar Arena, por ejemplo, pone baños químicos. Después tenemos el problema que durante el espectáculo, los recitales, los sonidos de los bajos hacen vibrar los departamentos de pisos altos, pero no al lado del Movistar. Hasta 10 cuadras a la redonda hemos reportado por vecinas y vecinos que nos han dicho en el grupo que tenemos de WhatsApp y en nuestras redes, les vibra la casa, la cama, a veces tienen vómitos, a veces tienen mareos, otros se tienen que ir directamente, se tienen que ir porque no pueden estar. Así que bueno, el gobierno de la ciudad, por supuesto, mira para otro lado, no hace nada. Y esto lo que queremos es visibilizarlo. Bueno, como ustedes saben, que vivo en Villa Crespo. Y bueno, hoy no lo estoy haciendo desde el estudio de Los Matadores, lo estoy haciendo desde aquí de Corrientes y Dorrego, para que el gobierno de la ciudad nos escuche, nos atienda, nada, nos podamos asentar para ver cómo podemos resolver estos problemas que les estoy detallando, ¿no? Uh-huh. Y están ahí los vecinos cortando la mitad de corrientes, ¿no? Sí, sí, hemos cortado ahí, bueno, están las personas, las chicas de agentes de tránsito. Por allá un poco más lejos hay una moto de la policía. Cortamos, sí, prácticamente dejamos uno o dos carriles nada más para que circulen los autos, incluso las ambulancias que a veces pasan, por supuesto, se las deja pasar. Pero lamentablemente hay que llegar a esto para que a veces las autoridades reaccionen. Bueno, si este es el costo, lo lamento, y en todo caso Rodríguez Larreta se tendrá que hacer cargo con los ciudadanos de la Ciudad de Buenos Aires porque permite esto. Aparte te aclaro que hoy había otras dos movidas conjuntas, ¿no? También en Parque Lezama, porque están protestando también por este problemas de edilicio, problemas de construcción, y también por la zona de Villa Devoto, hoy también las vecinas y vecinos se reunían también a esta hora. Eran tres acciones simultáneas que, bueno, evidentemente tiene que ver con que no es algo puntual de un lugar. Es la Ciudad de Buenos Aires que está colapsada por todas estas barrabasadas y todas barbaridades en los negocios que Rodríguez Larreta hace con sus amigos. Y las consecuencias son estas. En un momento las personas nos cansamos. ¿Sí? Uh-huh. ¿Y cuál es la expectativa que ustedes tienen, Luis? Estamos hablando, perdón, con nuestro compañero Luis Angió, que está en una movida que se está haciendo en la esquina de Corrientes y Dorrego por todo el daño que ocasiona al vecindario el hecho de que el Movistar Arena no solamente es un lugar que está sábados y domingos con recitales, sino que ahora está prácticamente todos los días de la semana, ¿no? Sin darle respiro a los vecinos de la zona. ¿Cuál sería, o tienen ustedes alguna expectativa de cómo seguir, qué podría pasar? Mira, lo que te decía antes, si acá en 24 o 48 horas no llama a alguien del gobierno de la ciudad para decir, bueno, vayamos y veamos qué podemos hacer, como pasó antes de la pandemia. Antes de la pandemia también hicimos lo mismo. Acá tuvimos que hacer dos o tres cortes para que el gobierno de la ciudad nos atendiera. Claro que en ese momento no eran los 7 días de la semana que todo este inconveniente, eran por ahí 2, 3 veces a la semana, fines de semana, que también eran molestos, pero bueno, no era tan tan seguido los hechos. Y bueno, entendemos que nos va a atender y escuchará, y si no, ya estamos también previendo que quizás antes del fin de semana ya no volvamos acá a encontrarnos en la esquina de Corrientes y Dorrego de nuevo, hasta que alguien toque timbre y diga, bueno, acá estamos, sentémonos a ver qué hacemos. No queda otra. ¿Y hasta cuándo están programados los recitales? ¿Ustedes tienen un calendario? Sí, sí, sí. Una compañera vecina se tomó el trabajo de buscar en la página del Movistar Arena todos los recitales, y el último ahora es el 20 de diciembre. Pero para que tengan una idea de lo que fue el último semestre, que si hablamos del último semestre son 6 meses, 180 días. Bueno, en 180 días hubo 91 recitales. Quiere decir que había un recital cada 2 días. Así que con ese número ya está todo dicho, ¿no? Ajá. Y por supuesto que después en marzo retoman, ya marzo. Ya si entran a la fecha del Movistar Arena van a encontrar que en marzo, en abril, mayo ya también hay recitales programados, ¿no? Que ya están vendiendo entradas incluso. Claro, o sea que enero y febrero está, digamos, se cierra, por así decir. Digamos que sí, eso no quiere decir que no haya actividades, porque vos sabés que el Movistar Arena no solo se hacen recitales de música con artistas, bandas, sino que también se hacen eventos. Acá, por ejemplo, también antes de la pandemia hubo eventos de iglesias evangelistas que contratan para hacer sus actividades. O sea que, independientemente si son conjuntos musicales, artistas que vienen a cantar, también son otro tipo de eventos que juntan gente. Ajá. Y bueno, para los vecinos es exactamente lo mismo. Quizá no habrá tanto barullo, pero los cortes de calle existen, la interrupción del tránsito existe, los trapitos existen, o como acá permiten, en Juan B. Justo, la avenida Juan B. Justo, estacionar los autos en la vereda, y la policía está ahí en la esquina, mira, y en vez de decir, no, acá no pueden estacionar, lo deja. Por supuesto, después viene el trapito y recauda, ¿no? Sí, aparte me imagino que la vereda no está para estacionar los autos, las deben destruir, cosa que por ahí a la Reta le conviene porque así la vuelve a hacer, ¿no? Claro. Tiene todo el negocio armado. Y por el otro lado, ¿hay estudios ambientales hechos por parte de los vecinos, vos sabés, con respecto al ruido, a las vibraciones? ¿Ha podido hacer algún tipo de estudio ambiental? El estudio de impacto ambiental se hizo antes de que se inaugurara el Recital Arena en julio del 19. Ese estudio de impacto ambiental, por supuesto, lo manda a hacer la empresa a especialistas que son de ellos. O sea, que dicen que es para... Sí, ellos necesitan que el resultado le dé 4. Entonces que pongan 2 más 2, 1 más 1 más 1 más 1, lo mismo. A ellos le tiene que dar 4. Bueno, ese estudio de impacto ambiental lo hicieron y ahí hubo un momento donde no se convocó audiencia pública para discutir esto. Hubo que hacer un amparo para que se convocara audiencia pública. En la audiencia pública, el juez Amirato, en ese momento, lo que dijo fue, bueno, hasta tanto no haya audiencia pública, que se suspenda la venta de las entradas. Pero todos los trabajadores que están terminando la obra de Movistar Arena, porque esto fue unos meses antes de noviembre, en julio, por ahí, porque ojo, hago un paréntesis, las entradas se venden con 6, 7 meses de anticipación, entonces tenía una lógica que en junio, julio, ya el juez lo que dijo es no se vendan entradas, pero por otro lado lo que dijo es pero que la gente siga trabajando, los obreros sigan trabajando, porque si no se quedan sin trabajo, cuando la realidad, si se quedan sin trabajo esos empleados, esos trabajadores, la culpa es de la empresa que está incumpliendo, que estaba incumpliendo normas. Bueno, pero el juez Amirato hizo una de cal y una de arena. Por supuesto, después de la audiencia pública, por más de que se le refutaron mucho de los datos técnicos que allí habían puesto, el gobierno de la ciudad los autorizó. Ese estudio de impacto ambiental tiene 2 años de vigencia. Entonces, ahora resulta que hicieron un nuevo estudio de impacto ambiental. No avisaron a los vecinos para debatir ese estudio de impacto ambiental, no hicieron audiencia pública, así que bueno, ahora las averiguaciones que estuvimos haciendo implicarán que se hará alguna acción legal también contra el gobierno de la ciudad por incumplir normas que tiene, que son las convocatorias de audiencia pública, por ejemplo. Así que vamos a ver como es. Y además, bueno, también estamos, aparte de todo esto que estamos haciendo, acciones concretas de movida en la calle, estamos recabando todo dato, estamos recabando videos, fotos, bueno, todo lo que quede registrado en la posibilidad de lo que nos hacen todos los días de Movistar para hacer una presentación judicial. Así que bueno, también estamos con ese tema. Bien. Bueno, Luis, te vamos a dejar que puedas seguir entonces ahí en la movida. Hacé tranquilo, yo me ocupo del programa. Y ojalá que esto resulte en beneficio de los vecinos, ¿no? O sea, está bueno ver recitales al que le gusta y disfruta de sus artistas y demás, pero tratando de no perjudicar a los demás, ¿no? Existen otros lugares. Seguro. ¿Cómo? Claro, es que ni los artistas tienen la culpa, ni las personas que vienen a ver a los artistas tienen la culpa. Ellos vienen, entran, aplauden a su gente y se van. Está bien, quizás según qué tipo de público es, no cuidan tanto la convivencia con personas que no son de su barrio y que por lo menos tendrían que tener ese cuidado. Pero bueno, de última, es así. Lo que pasa es que el despropósito es que esté instalado en una, en un barrio donde son calles angostas, como si fuera cualquier barrio de la ciudad de Buenos Aires, barrio, ¿viste? Es así. Uh-huh. Bueno, cualquier cosa nos seguiremos comunicando y el lunes que viene te volvemos a ver en el programa, ¿te parece? Bueno, listo. Hablamos, gracias. Chau. Chau, suerte, cuídense. Chau, Nacho. Ah, Luis, ¿estás ahí? Sí, señora. ¿Hay luz por Villa Crespo? Porque Villa Crespo es un barrio bravo cuando viene el calor. Mirá, hay luz, pero diste en un punto interesante. Porque uno de los pocos edificios altos que hay ahí en la cuadra del Movistar Arena es una torre alta que está justo enfrente al Movistar Arena. Justo sí. Enfrente de 10, 12 pisos. Desde hace 3 días están sin una fase. O sea, que los vecinos no tienen ni agua, no tienen ascensor. Algunos tienen luz, pero ninguno puede usar ni el agua ni el ascensor. Y Edesur no le ha dado ninguna respuesta en 3 días y están en la sospecha de que tiene que ver con alguna cuestión de alguna falla en el grupo o en el transformador propio que tiene el Movistar Arena y que eso no haya afectado al transformador que tiene este edificio en torre. Porque como vos sabés, edificios grandes tienen transformadores propios. Que no le haya afectado el transformador del edificio este. Así que acá tenemos uno de los vecinos que viene desde el inicio junto conmigo en todo esto, que está sin agua y sin ascensor desde hace 3 días. Bien. Bueno, muchas gracias, Luis, por todo tu informe. Y si a Nacho le parece, ya ha pedido de un oyente... Volvamos al tema que estábamos escuchando y yo voy a apagar que dejé la leche al fuego, ¿viste, Nacho? Ya vengo. Dale, vamos de vuelta con el tema a pedido del oyente. A menudo me recuerdas a alguien. Tu sonrisa la imagino sin miedo, invadido por la ausencia, me devora la impaciencia, me pregunto si algún día te veré. Bueno, y como nos estaban pidiendo volver a escuchar Santa Lucía de Roque Narvaja. Hace mucho que no se sabe nada de Roque Narvaja, yo por lo menos no tengo tanta idea, pero es un tema icónico, ¿no? Y mañana todas las Lucías las saludaremos. Santa Lucía dicen que es la intercesora para quienes sufren problemas de visión. Tenemos un hospital público en la ciudad de Buenos Aires que justamente hace mención a su nombre. Pero bueno, simplemente una nota de color como para completar en el día de hoy. Y también en estos días, ahora acá me agrega a Nacho, 71 años, Roque, ¿eh? ¿Qué tal? Un pibe, otro pibe. También ayer se celebró el Día del Tango, el Día Nacional del Tango, fecha que coincide con el nacimiento de dos referentes del género musical, como son Carlos Gardel y Julio De Caro. Yo no escuché demasiada bambolla en la ciudad de Buenos Aires, que siempre hay cosas que preparan y demás, pero después vamos a recordar con un tango muy conocido y con alguien que muchos cabuleros toman como alguien de la suerte, sobre todo cuando se tiran penales y estas cosas, que es un tanguero también ahí del barrio de Villa Crespo, que es Osvaldo Pugliese. Así que nada, después escucharemos algo a propósito de este día. Nacho, si te parece, volvamos a la pauta que sigue y cualquier cosa, seguimos con algún otro corte que vos tenías que poner, ¿sí? A las 21, quédate escuchando Oíd Mortales. Estamos en Oído Mortales. Está Nacho, muy bien, porque bueno, para los que nos sintonizan ahora, Luis está en una movida del Movistar Arena que se está haciendo ahí por Corrientes y Dorrego, así que si tenés que ir por esa zona, yo te diría que tomes por otro lado, porque los vecinos están cortando Corrientes a la altura de Dorrego. Hay de los 4 carriles, hay 2 carriles cortados. Es un horario álgido de vuelta del trabajo, así que nada, yo te diría que vayas por otros lados como para intentar llegar más rápido y mejor a tu casa o al lugar donde vos tengas que ir. Es una semana que empieza a haber despedidas, salidas, es una semana en donde se vuelve a poner sobre la mesa o cada uno empieza a pensar un poco acerca de lo que sucede con la comida, lo que sucede con el alcohol. Vamos a tratar en estos días de hablar con algunos de nuestros compañeros de Alcohólicos Anónimos que siempre nos han visitado y que, si bien la enfermedad o el alcoholismo, para no decir la enfermedad, el alcoholismo, tiene que ver con algo que sucede durante todo el año, no es que uno se vuelve alcohólico solamente en las fiestas y deja después de serlo. Es uno de los momentos en donde, nada, la tentación, la situación de fiesta, la situación de salidas y de tentación con respecto al alcohol, se puede volver un poco más claro, más peligroso, en fin. Y lo mismo sucede con quienes padecemos obesidad, ¿sí? Que sí es una enfermedad y que es una enfermedad que frente a estas situaciones también festivas se evidencia aún más, ¿sí? Si bien los que comemos, comemos porque estamos contentos, porque festejamos, porque estamos tristes, porque estamos solos, todo es buen motivo para comer. Bueno, en estas épocas de fiestas y las prefiestas, porque no es solamente la cena del 24 y el almuerzo del 25, porque en realidad en una semana vos tenés 42 comidas y en esa semana te ocuparía 2, y el resto de las 40, ¿qué hacemos? Y decimos nosotros, quienes padecemos obesidad, que estas situaciones, pensando también en esto de los alcohólicos, es como que nos calientan el pico y uno empieza, ¿viste? Cuando empezás a comer algo y después no podés parar, empezás a comer harinas y es difícil cortar las harinas. O hay ciertos alimentos que te provocan, ¿sí?, como un dispare que se te hace muy difícil de poder frenar. Así que bueno, estos son temas que está bueno que los charlemos. Y fundamentalmente que pensemos en que las fiestas están para estar con las personas que tenemos ganas de estar, que podemos comer algo a lo mejor un poquito más calórico, pero sobre todo disfrutarlo, ¿no? Siempre dejando de lado las cosas, digamos, que nos provocan mayor irritabilidad, si nos tenemos que juntar con familia o con algunas personas que no tenemos ganas. Lo ideal siempre es pasarla con las personas que tenemos ganas de pasarla, y si no tenemos ganas de pasarla con nadie, pasarla solo, pero pasarla bien, disfrutar de estos momentos del año en donde también a veces se hacen balances, qué sé yo, ¿no?, qué pasó durante el año, si lo que yo tenía pensado en el año sucedió o no sucedió, las cosas que conseguí, las cosas que perdí, bueno, cosas que naturalmente suceden. Volviendo entonces al programa, y para no desviarme tanto del eje de hoy, por lo menos, yo les había hablado también de un festejo que se produjo ayer, un festejo que, si bien fue en la provincia de San Juan como última fecha, fue un festejo nacional para muchas y para muchos que durante muchos años de nuestras vidas hemos mamado el automovilismo. En mi caso, mi papá era probador de autos Torino. Él se especializaba en eso, era mecánico, pero se especializaba en esto y había tenido que ver inclusive con los Torinos de alguna carrera icónica que fue la de Nürburgring, que hace muchos años sucedía. Torino también corre en lo que es el TC, que es una categoría de automovilismo de las más populares, creo yo, en nuestro país. Y bueno, ayer en la provincia de San Juan, el Torino, después de 51 años y a manos de José Manuel Urcera, volvió a ser campeón de esta liga. Así que bueno, nada, un saludo sobre todo para mi hermano Héctor, que se fue hasta San Juan. Vieron estos fanáticos que me dicen, pero mira vos, bueno, si la gente se va a Qatar, ¿por qué no te vas a ir a San Juan? O sea, son 12 horas de auto, no es para tanto. Y son otros costos, ¿verdad? Así que nada, ayer festejaron y celebraron esto de, después de 51 años en una marca icónica de nuestro país, que es el Torino, y que bueno, que seguramente se transmitirá durante todas estas semanas algunos otros festejos también con los muchachos que aman el Torino, y en especial a lo que nosotros conocemos como la banda del Talud, que es la 16. Vieron que en el automovilismo hay nombres en estas bandas y números que las reconocen. Esta es la banda del Talud, la número 16, que fue finalmente en la provincia de San Juan con una temperatura de aproximadamente 43 grados a la sombra. Así que los muchachos también festejaron y con calor. Bien, Nacho, si te parece, podemos hacer un corte. No sé si nos quedaba alguna pauta. Vamos con el tango. ¿Sos tanguero, Nacho? Es tanguero, Nacho. Vamos entonces, adelante. Escuchando la yumba por Osvaldo Pugliese con su orquesta en la ciudad de Buenos Aires. Si algún día venís con el 65, con el 76, con el 15, con el 106, con el 110 y pasás por Escalabrini, Ortiz y Corrientes, te vas a encontrar que en esa esquinita, en donde hay una especie de mástil, también hay todo un recordatorio para la orquesta de Osvaldo Pugliese, vecino del barrio de Villa Crespo, y que tiene como un cierto, digamos, como un cierto talismán, podríamos decir. A Pugliese se lo nombra cuando uno desea que algo salga como uno lo desea. Por ejemplo, si van a patear un penal, que entre, ¿sí? Que la pelota entre. O si van a patear un penal, que el Dibu lo ataje, o patee afuera, qué sé yo, esas cosas, ¿sí? Y mucha gente, digamos, como talismán, usa la palabra, o lo recuerda a este buen hombre, a Pugliese. Entonces nosotros como no vamos a decir si creemos en las brujas, pero que las hay, por las dudas, hoy lo trajimos también a Pugliese para que mañana también oficie con su poder sobrenatural. Bien, bueno, les cuento que Luis no está en este momento en el programa en el aire porque él está en el Movistar Arena, en una movida de vecinos de la calle Corrientes y Dorrego. Te recuerdo que si vas a pasar por ahí, te desvíes por algún otro lado, porque Corrientes está cortada en dos de sus manos por esta movida de los vecinos que luchan para poder vivir tranquilos en medio de un Movistar Arena que le pusieron en el medio de su vecindario. Bien, y ya estamos en comunicación con mi querida amiga, compañera, ex residente, jefa de residentes del Hospital Pirovano, hoy parte del staff de fonobiólogos y fonobiólogas del Hospital Santo Yani, y es la licenciada María Celeste Pogliani. ¿Qué tal, Celeste? ¿Cómo estás? Buenas noches. Hola, Cristina, buenas noches. Gracias por la invitación, como siempre. Bueno, estamos acercándonos a estos días en donde la gente puede llegar a gritar mucho, ojalá que grite mucho de alegría, digamos. También uno puede gritar mucho de desesperación, de bronca. No sé si está medida, si la fuerza es la misma que uno hace. cuando grita de alegría o de tristeza o desesperación. Pero hubo un hecho, digamos, que la comunidad fonobiológica llamó la atención de que, bueno, si estás difónico no pasa nada, o sea, con tal de festejar, quédate sin voz, total es igual. Sí, fue una publicidad muy polémica de una obra social muy, muy, muy, muy, muy famosa, que decía, podés estar difónico y sentirte bien. Conectate con el mundial, pero para, no necesariamente tenemos que estar difónicos o ser un mundial, o sea, la difonía nunca es normal, eso es algo que es súper importante, no es normal, bueno, escucho un partido de fútbol, lo aliento y me quedo difónico, eso no es algo convencional que pase, la realidad es esa. ¿Pero yo me puedo quedar difónica solamente por un grito? Total, incluso son muchas consultas que están apareciendo en los últimos días, no solo bueno en las consultas de otorrino, en las de fono, que los o pacientes que estaban en tratamiento, que venían mejorando y uy, puff, después del partido de fútbol pueden aparecer algunas lesiones por un grito, ¿no? En las cuerdas vocales. Por eso es tan importante mantener los recaudos y hacer un tipo de festejo más saludable para la voz en cierta manera. No necesariamente con el grito, ¿no? Ya sea con bailes, cornetes, silbatos, de todo. Pero bueno, también el mundial nos sale algo de adentro que nos inspira a veces a gritar, lo que la realidad es que hay gente que tiene mayor predisposición que otra, ¿no? Una persona, si ya tiene difonía y además grita en esos partidos, bueno, seguramente su desempeño vocal después de ellos va a ser peor. Pero ha pasado pacientes que nunca habían tenido difonía y después de ese partido sí. Hay gente que recupera rápido, por eso es muy importante, si una difonía ya está más de 5 o 7 días después de así, algún esfuerzo brutal, hay que consultar con otorrino y hacer las derivaciones correspondientes a fonobiología. Bien, ¿y cómo hacen los que gritan los goles? Porque es he visto videos de algunos locutores, ¿no? Periodistas deportivos que transmiten y gritan los goles y vos decís, ¡ay, Dios mío, este muchacho! Si tiene que gritar varios, no sé. No, sí, la verdad es todo un entrenamiento. Piensen que lo que es el utilizar la voz diariamente son como atletas de la voz, los locutores, los actores, los cantantes, o sea, su voz es su herramienta para trabajar y no puede ser reemplazada. Entonces, esos la realidad es que la mayoría tienen o deberían tener, no todos los casos, un otorrinolaringólogo o otorrinolaringóloga que haga los controles anuales y seguimiento y fonobiología para las rutinas para precalentar la voz y además también enfriar, ¿no? Porque como las cuerdas vocales son músculos, al igual que para jugar un partido de fútbol tenemos que entrar en calor, ya sea haciendo corritas de un lado para el otro, vemos a Messi, a todos los jugadores, lo mismo hacemos para usar la voz. Y después también para bajar, porque después de hacer esos gritos tan intensos que requieren mucha coordinación del aire y además mucho manejo del micrófono, impresionante, que bueno, todo requiere un coacheo de fonoaudiólogas que hagan voz y que además tengan como experiencia en locutores, ¿no? Pero la realidad es que es súper importante los controles y las rutinas para cada persona, ¿no? Que no va a ser la misma la de un actor que la de alguien que grita los goles, pero todo existen técnicas de gritos para gritar saludablemente, ¿no? En cierta manera, o para aumentar la intensidad de la voz más saludable. Bien, claro, sí, yo pensaba en algunas obras de teatro y pienso en un actor que a lo mejor está arriba de un escenario hora y media y que según la obra... tienen un desgaste también, no sí. Solamente la voz, sino que a eso se le suma lo corporal muchas veces, ¿no? Sí, imagínate también los que hacen comedia musical o cosas así, los entrenamientos vocales son andando en bicicleta o caminando en una cinta, para que te des una idea, o sea, donde la capacidad aeróbica y todo tiene que estar muy coordinada. Bien, y para esto necesitamos entonces un médico o una médica otorrinolaringóloga o otorrinolaringólogo y una licenciada o licenciado en fonoaudiología, no otra cosa. Muchachos. No otra cosa ni nada de videitos de YouTube, de poner play y hacer vocalizaciones que por ahí no están adecuadas a cada uno, eso es súper importante, ¿no? Y ver qué necesita cada persona. Sí, que eso se arma un plan de tratamiento en relación a lo que es ve el otorrino, lo que ve en la fono, no solo lo que escucha, sino también algunos cuestionarios que hacen los pacientes o también algo que se llama laboratorio de la voz, que es como una foto, una radiografía de la voz. Ajá, ¿qué es eso del laboratorio que te hacen un análisis como del de sangre? Claro, vendría las fonoaudiólogas o fonoaudiólogos, lo que hacemos es grabar la voz de los pacientes con un micrófono y vemos como la imagen de qué le está pasando a tu voz en ese momento. Es un flash, porque está buenísimo, y es posta, es como una radiografía de tu voz ese día que hiciste determinadas cosas y nos da mucha información para el tratamiento fonoaudiológico. Ajá. Y para la evolución. Ajá. Ah, mira qué interesante. No sé si todo el mundo sabe que existe lo que es el laboratorio de la voz. Es algo que también, digamos, uno puede solicitarlo, ¿no? Si va sí, a un tipo de tratamiento o a su otorrino y le dice, bueno, quisiera saber qué es lo que está pasando con mi voz, sobre todo para todos aquellos que trabajan y cuántas profesiones hay que sí, dependen de la voz. De la no voz. Solamente un actor o un locutor. No, sí. Incluso nosotros los fonoaudiólogos o fonoaudiólogas no paramos. O sea, a mí me pasó la semana pasada, estuve con una laringitis, por ende que mi rendimiento vocal era totalmente distinto. O sea, tuve que hacer reposo unos días, ajustar los ejercicios, porque no son los mismos lo que vas a hacer cuando estás entrenando normalmente que cuando estás cursando una laringitis, por ejemplo. Ajá. ¿Y cuáles serían las recomendaciones entonces para alguien que sabe que igual va a gritar? Que por más sí, que le digamos que no grite, no va a salir con la pandereta ni no sé, ni las maracas por la ventana, sino que va a gritar ¡gol! Así desenfrenadamente. Bien, lo que sería muy importante en primer lugar, ya de antes la hidratación previa al partido, no con cerveza, que puede pasar en el partido, sino más que nada con agua principalmente y en temperatura natural. Los 2 litros de agua todos los días, especialmente ese día, y lo que es importante es no hacer un grito muy efusivo, así donde ya estamos dejando totalmente la garganta, el cuerpo ladrida en ese grito porque puede tener sus consecuencias posteriores, ¿no? Sino aumentar la intensidad, en lo posible manteniendo, ¿no?, el tono que habitualmente hacemos y acompañarlo más con lo corporal que lo vocal, en cierta manera. Uh-huh. Ese sería como el consejito. Y después del gol, digamos, si la voz queda un poquito gastadita, dice, bueno, mañana me recupero, está todo bien. Ahora, si no me recupero, ¿cuántos días tengo que esperar? Y si ya dura más de 5 o 7 días, hay que consultar, ¿sí? Lo que es muy importante eso. 5 o 7 días consultar con otorrino para ver la imagen. Y si yo no grité y de repente estoy con una disfonía. Bien, por ahí sí hay una disfonía de entre 7 a 10 días de evolución también tiene que ser estudiada. ¿Qué sería una disfonía? Que por ahí mucha gente dice, estoy afónica. Pará, no. Una cosa es disfonía, otra cosa es afonía. Disfonía es cuando sentimos la voz un poco más grave, un poco más bajita. Afonía, ¿qué? ¿Me sale? Estoy así, no me sale la voz. Entonces, si noto que la voz está un poco distinta siempre, eso sería la disfonía, ¿no? Y puede estar a veces más finita, más aguda, más gruesa, como dije antes, más bajita. Todo eso puede pasar. Bien. Bueno, estamos hablando con la licenciada María Celeste Pogliani acerca de cómo vamos a hacer si mañana tenemos que gritar muchos goles, en lo posible no quedarnos disfónicos o no producir en las cuerdas vocales una lesión que puede llevarnos inclusive algún tiempo para reparar, y sobre todo si nosotros necesitamos de nuestra voz para nuestro trabajo, ¿no? Sí. O también, como dije antes, si sabemos que ya tenemos la habilidad, o sea, si ya, siempre salgo un boliche, voy y me quedo difónico, no, pará. Entonces hay que tener incluso más cuidado en estas circunstancias de partido. Todos, pero especialmente esas personas. Bueno, veremos entonces el día martes a la noche, miércoles, cómo están nuestras voces. Y después el fin de semana, porque sea como fuere, sábado o domingo vamos a jugar de vuelta, ¿no? Ojalá. Bueno, le agradecemos entonces a la licenciada María Celeste Pogliani, licenciada en fonobiología, y nos vemos en otro momento. Gracias, bueno, gracias, saludos, buenas noches. Bien, y creo que tenemos aquí a alguien que se ha unido, que ha dejado de ir a cortar la calle. ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo andás? Bien, ya ahora sí en un lugar relativamente normal, que es mi casa, pero bueno, eso es la opinión de cada uno, si es normal o no su casa. ¿Seguí el corte o vos te volviste? No, ya terminamos, fue muy bueno. Digo que estábamos hablando hoy cuando vos iniciaste el programa, vos sabés que ahí a las 7:30 se había alargado un aguacero impresionante. Ahora, vos mirabas para arriba y el cielo estaba celeste, no sabía de dónde salía el agua, pero llovía y llovía y llovía. Y refrescó mucho, ¿eh? Te digo que para mi gusto ya refrescó un poquito bastante. Ah, bueno, bien, qué bueno. No sé, yo estaba en la zona de tribunales, saliendo de bueno, una memoria y balance de mi gremio, y empezaron a caer unas gotas, pero sí ya se sentía el frescor, que yo decía, qué belleza, sí, sí. Qué lindo, hasta que entré en el subte y el frescor se me fue, pero bueno, no importa. Un poco de viento, pero bueno, ahí estamos. Así que, bueno, esperando a ver qué pasa, y ya llegué para, por lo menos para el cierre del programa y saludar la despedida, no sé qué, por dónde anduvieron. Mira, estuvimos hablando al día del tango, recordamos a un vecino, a Osvaldo Pugliese, saludé a todos los muchachos que ganaron ayer Torino. En 51 DC. Años hacía que no ganaba Torino. ¿Viste? 51 años, increíble realmente. Un alegrón para muchos fanáticos del Torino. Bueno, yo en una época, hace 51 años, 52, era un poco fanático del Torino, sí, también. Después no, me alejé del automovilismo como tal, pero iba mucho al autódromo, sí, sí. Uh-huh. Y yo lo que quisiera hoy también saludar es a un compañero fonobiólogo, que también es docente de la UBA, y que se le ha dado un premio, el Premio Nacional Gaviota de Plata, por ser cantante y difusor del tango. Si bien Roberto Guiet es licenciado en fonobiología, docente de la Universidad de Buenos Aires, acaba de comentar y publicitar en sus redes que por haber sido el Día del Tango, se le otorgó a Roberto un Premio Nacional Gaviota de Plata por su acción y difusión hacia el tango. Él es un gran cantante de tangos. Hemos pasado temas de Roberto en algún momento, sobre todo en el Día de la Fonobiología, en donde pongo a los fonobiólogos y las fonobiólogas a cantar en el programa, lo hemos escuchado. Así que nada, un abrazo y muchas felicitaciones. No sé si vos lo mencionaste, pero justamente en el Día del Tango fue que murió Miguel Ángel Trejo. Miguel Ángel, ¿no se llamaba? Sí. Trejes. Uh-huh. Bueno, es un día también que el Día del Tango se recuerda por también por el nacimiento de Gardel. El nacimiento de Gardel, claro. Uh-huh. Sí. Eso lo comentamos. Y el otro día fue el cumpleaños del maestro Osvaldo Pugliese también. También. Bien, Nacho, ¿nos queda alguna pauta o algo que quedaba pendiente? Bien, vamos entonces a lo que nos queda. Oíd Mortales. Salud, tercerización, clínicas, gobierno, negocios, gestiones, ciudad. Conduce Cristina Varela. Producción general y coconducción de Luis Angió. Oíd Mortales. Los lunes a las 20. En el aire comunitario de la Retaguardia Radio. Seguimos en Oíd Mortales. Ahí estamos. Luis, ¿sabés que yo al final no le puedo decir a nuestros oyentes dónde nos pueden escuchar, que no sea ni en la Retaguardia ni en la M690? ¿Vos te acordás dónde nos pueden...? Yo me acuerdo siempre de Santa Teresita, porque fuimos a conocer a nuestra compañera que nos retransmite allá desde Santa Teresita. Beatriz, exactamente. Nosotros, bueno, por Radio Libre, justamente, de Santa Teresita, 96.3, en el Partido de la Costa, los miércoles a las 20, y Radio Nehuen, que es radionehuen.radio.2345, los miércoles a las 19, y la rnma.org.ar, la radio de la Red Nacional de Medios Alternativos, los jueves a las 20 horas. Bien, intentamos hoy comunicarnos con el doctor Teijeiro. Los casos de COVID están aumentando. Tenemos que volver, me parece, son recomendaciones al barbijo. Yo les comentaba que hoy viajé en subte, viajé en la línea B y viajé en la línea C en horarios pico, y era una de las pocas que tenía barbijo. O sea, que no se está usando. Viajé también en colectivo, también fui una de las pocas que usaba barbijo. Se está vacunando, podés entrar a través del gobierno de la ciudad. Los turnos son bastante acotados, bastante complejos para poder darte la vacuna. Nada, hay lugares, si entras por la página del gobierno de la ciudad, en donde no necesitas turno, como en el centro islámico y en la cancha de San Lorenzo. Pero bueno, si vas con turno siempre es mejor, sobre todo si sos mayor de 50, sos personal de salud. Se está dando sobre todo Moderna y Pfizer, ¿sí? Sí, y también aquí en Capital, para quienes no quieren hacer por ahí fila, porque yo sé que en San Lorenzo a veces hay que esperar una hora, dos horas, en la Casa de la Provincia de Buenos Aires están vacunando, ahí en Callao, entre Sarmiento y Perón, o entre Sarmiento y... Y Corrientes. Y Corrientes. Donde estaba el Hotel Bauen, por ahí. Enfrente del Hotel Bauen, exactamente. Ahí están vacunando. Yo una de las vacunas que me di ahí, me la apliqué ahí. Bien. Los que tienen la cuarta, vamos por la quinta. Y los que tienen la tercera, tienen que ir por la cuarta. Eso es así, ¿sí? Así que nada, yo creo que teniendo en cuenta estos días, en donde uno por ahí tiene más reuniones, hace calor, obviamente uno tiene menos ganas de usar el barbijo, porque, a ver, por más que trabajemos en salud, también nos pesa usar el barbijo, no es que nos acostumbremos y me da igual, me transpiro y bueno, y tengo que cambiarlo porque se me moja, bueno, nada, me parece que es lo ideal que podamos usar el barbijo por nosotros y por los demás. Acá nuestra recién entrevistada me manda vacunación COVID-19, quinta dosis en el Centro de Salud número 29, martes y jueves de 8 a 15 y miércoles de 8 a 15. El Centro de Salud número 29, el CESAC 29, es correspondiente a la zona del Hospital Santo Yani, o sea que no está lejos ahí de la radio, ahí por Mataderos. Así que nada, me parece que también, o sea, de a poco se están empezando a abrir. No me parece que de manera muy organizada, orgánicamente, desde lo que es el gobierno de la ciudad, pero sí nos vamos dando cuenta que tenemos que ir haciendo algo porque los casos están aumentando, los casos de internación están aumentando. Así que nada, a cuidarse, muchachos, a cuidarse, sobre todo que ahora vienen las fiestas. Bueno, creo que ya nos tenemos que ir yendo, Luis. Sí, señora. Vamos a saludar a Julio Pardo en la M690, también a recomendarle que use barbijo, ¿por qué no? Vamos a saludar a Nacho Álvarez González, como siempre, aquí en la retaguardia. Te cuento que ya tenés un reemplazante, Luis, para los mortales, así que no hay ningún problema, ¿eh? Te aviso, bueno, para que el que avisa no es traidor, dicen. Bien, y nos vamos a ir con un tema que me había quedado pendiente de este recordatorio de Silvio Rodríguez y Pablo Milanés, cantado por una chica argentina, una chica acá de nuestro país, pero que tiene un color de voz muy bonito, que ya la habíamos escuchado alguna vez, y el tema que vamos a escuchar es Ojalá, y a ver si vos la reconoces. Y cualquier cosa el lunes que viene lo charlamos, ¿te parece? Uh-huh. Nos vemos entonces, gracias a todos los oyentes, gracias a los que participaron en el día de hoy, y nos vemos entonces el próximo lunes en este programa que se llama Oíd Mortales. Chau, chau. Chau. Que no la puedas convertir en cristal. Ojalá que la lluvia deje de ser milagro que baja por tu cuerpo. Ojalá que la luna se vaya atrás de ti. Ojalá que la tierra no te bese los pasos. Ojalá se te acabe la mirada constante, la palabra precisa, la sonrisa perfecta. Ojalá pase algo que te borre de pronto, una luz cegadora o un disparo.